de Dios es el hombre vivo. La gloria de Dios es que vivas tú. Él te da la vida en abundancia. Puedes dar tu vida manos llenas. No será la muerte tu destino. Amaneces con luz en tu mirada. Te estremece el amor y la ternura. La belleza te cubre y te ilumina. La amistad te nutre y te consuela, la alegría te inunda y te conduce, la vida te invita y te regala. La gloria de Dios es el hombre vivo. La gloria de Dios es que vivas tú. Él te da la vida en abundancia. Puedes dar tu vida manos llenas. No será la muerte tu destino. Te rodea la noche pavorosa. Se te llena la vida de agonía. Es el alma y se revela. El cuerpo es desgarro y es ausencia. No hay más que pérdida y distancia. Se te quiebra la fe y nubla la esperanza. Sé valiente. Porque la gloria de Dios es el hombre vivo. La gloria de Dios es que vivas tú. Él te da la vida en abundancia. Puedes dar tu vida manos llenas. No será la muerte tu destino. La gloria de Dios es el hombre vivo. La gloria de Dios es que vivas tú. Él te da la vida en abundancia. Puedes dar tu vida manos.